baile como en Shakira. Puro la discoteca, puro la discoteca, puro la discoteca, discoteca, discoteca. Puro la discoteca, puro la discoteca, puro la discoteca, discoteca, discoteca. Pa' que te suelte y perreando tú sudes. Tra, tra, tra, tune, tra, tra, tra, tra. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tune, tra, tra, tra, tune, tra, tra, tra, tra. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche, déjense llevar. Combinación perfecta.